Hola Argentina, bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de Formativos Barco. Este es el informativo que producimos las radios comunitarias del país. Somos de FM Tincunaco y les deseamos felices 10 años al informativo nacional de Farco. Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla Farco, que lo cumpla feliz. Desde FM Tincunaco les mandamos un saludo a toda la red nacional de Farco por los 10 años.